seguimos en Caballo de Troya y una de las noticias de esta semana tiene que ver con el mapa de medios de comunicación en la Argentina, porque un ex directivo del Grupo Clarín, que fue también directivo de Papel Prensa, compró C5N y Radio 10, compró el Grupo Índalo a Cristóbal López. Cristóbal López vendió la totalidad del Grupo Índalo, que incluye C5N, Radio 10 y otros medios importantes. Esto es importante desde el punto de vista político porque cambia, digamos, de alguna manera el mapa de medios. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación directa con Santiago Marino, que es doctor en comunicación y es especialista en economía de la información. Yo hace un tiempo vengo haciendo un chiste que sostiene que dentro de poco vamos a identificar el pluralismo y la diversidad a partir del origen del capital, pero no de la línea editorial, porque todos los medios son afines al gobierno. Algunos son extranjeros, otros son de Cuyo, otros son de zona sur del país, pero en definitiva todos son oficialistas. Pero, digamos, eso tendría que ver, por un lado, con lo del futuro del pluralismo y la diversidad. Uno imagina que si una empresa compra medios de comunicaciones para controlar la línea editorial, y si es una empresa afín al gobierno, se sumará a la larga lista de medios afines. Pero, por otro lado, está la incertidumbre económica que atraviesan los medios de comunicación. Hace dos semanas el rumor era que el Grupo Índalo se iba a quedar en manos de la familia Terranova, que también está muy vinculada al macrismo, a Mauricio Macri en particular. Pero esto, no, según informa Alconadamun, digamos, no voy a, digamos, en un medio que no es hostil al gobierno como La Nación, esa operación no se dio porque el gobierno le avisó a Terranova que no iba a recibir buen tratamiento, ni más dinero, ni perdones de la deuda, y por eso Terranova no compró Índalo. Entonces ahí lo que tenemos para evaluar es cuánto valen las empresas, digo, pensando en la situación que atraviesan, por ejemplo, el Grupo Clarín también, que mañana vence la semana que viene, el 31, vence el programa de retiro voluntario de Clarín, se va a ir Marcelo Cantón, por ejemplo, que es un periodista que lleva 30 años en Clarín, se debe ir con un monto de dinero muy significativo, pero digo, no es solo Página 12 que atraviesa una situación económica crítica, sino el resto de los medios, y ahí también está la cuestión del Grupo Índalo. Claro, o sea que hay problemas políticos, pero también problemas económicos de costos, digamos. Absolutamente, los problemas políticos son para la sociedad en su conjunto, digamos, porque lo que sufre es el pluralismo y la diversidad. Los problemas económicos son en general del país y en particular del sistema de medios, que atraviesa una crisis, yo diría, casi terminal respecto de su modelo de financiamiento tradicionales y una incertidumbre de quién paga la cuenta de ahora en adelante. Auspicia a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos, queridas oyentes de Caja Negra. Bienvenidos a una nueva edición del resumen de noticias radializadas más esperado de la semana. Pónganse pillos y atentos. La realidad que atravesamos tiene sus turbulencias. Inicio de itinerario. La frase textual del presidente de la Nación es: necesitamos jueces que nos representen. La verdad, ¿qué tiene que ver eso con la separación de poderes, la independencia de poderes, los principios republicanos? En realidad, nada. Es todo lo contrario. Autovía iba a pasar por un camino provincial donde en principio no se tocaba nada, y a partir de hace un año comenzaron a cambiar la traza. Abuelas de Plaza de Mayo restituyó a la nieta número 125. Se trata de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, que fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 a los 24 años. Yo no robé nada, encima de la culpa de robo con a mano armada, sin Nunca tuve un arma y nunca tenía intención de robar. Los alimentos suben 2% todos los meses y ahora se suma la nafta y muy pronto va a ser el gas después de las audiencias públicas y también la luz. La fiscal en ese momento interviniente, Laki, la negó, negó el cambio de carátula y la siguió buscando como si buscara una persona que está perdida por propia voluntad, digamos. No hay experiencias en el mundo de aplicaciones aéreas de esta molécula, por lo tanto hay muchísimo desconocimiento de lo que va a suceder verdaderamente, tanto para la salud como el medio ambiente. Hay una tensión clara entre la CID y el gobierno argentino por distintas cuestiones. Una tensión por una presión que hay para que la CID levante la cautelar por el caso Maldonado. Caja Negra. Si lo mataron 78 días antes de la aparición, tienen que haberlo frisado. Es la única manera que se bloqueen los fenómenos de degradación. Y si no fuera así, lo mataron hace menos de 20 días. Datos de un viaje colectivo. La judicialización de la política ha tomado nuevos bríos esta semana al calor de los resultados de las últimas elecciones. Casi en simultáneo con la celebración de la detención de Julio Devido como un acto divino, distintos delfines del oficialismo han salido a soltar, en el nuevo parlamento que son los programas de TV, pedidos de desafuero y juicios contra otros funcionarios de distintos poderes del Estado que oponen resistencia al atropello constante que el poder de turno en el gobierno lleva adelante contra las instituciones democráticas. ¿Me entiendo? Es este mundo de locos y fascistas. Otra vez la doble vara se deja apreciar en todo su esplendor para el observador consciente de la realidad. Mientras al oficialismo se le allanan los caminos judiciales, a los opositores se les aplica no ya todo el peso de la ley, sino directamente una justicia paralela en la que ni siquiera se es inocente hasta demostrar lo contrario. Y donde la opinión pública, cooptada por los medios de comunicación, tiene una gravitación pavorosa. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Ya está en comunicación Héctor Recalde, el jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria, para poder comentarnos un poco la situación tanto de Cristina como lo que pasó ayer con Julio Devido. Graciela Ocaña dijo: habrá que ver si hay impugnaciones y requerimientos judiciales, y puso en duda que Cristina Fernández pueda asumir su bancada. Es decir, que hay especulaciones de sectores de la oposición con intentar... Es extraordinario cómo no se respeta la separación de poderes y los principios republicanos. Que una ex funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, diputada nacional electa, diga que ella haga esas afirmaciones que violan principios republicanos como el debido proceso legal, la defensa en juicio, el principio, incluso cuando alguien está encausado, el principio general es la libertad mientras dura el proceso. La excepción es la detención. Y la detención, aprovecho para contestar también lo debido, alguna síntesis, ¿no? La excepción a la libertad, o sea, el encarcelamiento, es cuando se pueden ocurrir dos circunstancias. El peligro de fuga de quien está procesado o sujeto a proceso, o la posibilidad que tenga de impedir la producción de pruebas. En el caso debido, peligro de fuga no hay, pues se presentó siempre a los tribunales. Y la producción de pruebas en la Cámara, que en un fallo muy pretoriano, el único argumento que dio para demostrar cómo podría obstaculizar la producción de pruebas es que él era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Ahora, el lunes, Devido renunció a la presidencia de esa. Exactamente, eso. O sea, que desaparecía la única causa objetiva. Porque hay sobrecimientos express, como los del presidente en las causas de las escuchas o los Panama Papers, y rápidos procesamientos y pedidos de desafuero. Hoy me entero, mientras estaba en el acto de Cristina, que le pidieron el desafuero a Máximo Kirchner. Ya están, los que están desaforados son el oficialismo y los paraoficialistas, ¿no? Nosotros estuvimos viendo si conseguían los tercios por sus propias fuerzas y las alianzas que hicieron con los bloques de oposición. Cuando vimos conseguir los tercios, no quisimos convalidar un proceso que tiene que ser nulo de nulidad absoluta, que es aberrante en términos institucionales. Hicimos una conferencia de prensa explicando nuestros motivos. Tan es así que una compañera nuestra, nosotros somos 73 diputados, hubo cuatro compañeras que decidieron bajar y nosotros respetamos esa decisión. Pero a una de estas compañeras, María Emilia Soria, que quiso hablar, casi no la dejan hablar. O sea, nosotros pudimos explicarle a toda la prensa y explicamos las razones por qué creemos que hay persecución a los opositores, no solamente a nuestros exfuncionarios, sino en el caso de Milagros Sala, a pesar de las resoluciones tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordena la libertad, o por lo menos la prisión domiciliaria, la persecución y el hostigamiento que sufre la Procuradora General de la Nación, ¿no? O sea, son datos objetivos, descripciones objetivas de la persecución que hay a quien piensa distinto. La frase textual del presidente de la Nación es: necesitamos jueces que nos representen. La verdad, ¿qué tiene que ver eso con la separación de poderes, la independencia de poderes y los principios republicanos? Yo diría nada, es todo lo contrario. El presidente, de hecho, cuando le preguntaron este lunes, confundió una ley con un decreto, ¿no? Las preguntas, por lo menos que me enteré de un periodista, fueron muy profundas, hablando de los 50 funcionarios procesados, de las presunciones de los sobreseimientos, de las imputaciones, de los blanqueos, de 120 millones del hermano menor, yo digo hermano pobre, del presidente de la Nación, 430 millones blanqueó el hermano del alma, Niki Caputo. O sea, cuando le pregunta todo eso, no contestó nada. Nosotros no es que nos negamos al debate, no queríamos convalidar un proceso espurio como ese, y queríamos dar el debate con los medios para que se publique cuál es nuestra posición en contra de la resolución de la Cámara, en contra de la persecución que viola los derechos humanos individuales de cada persona que habita en el país. Claro. No de un funcionario, de cada persona. Pareciera que estuviéramos todos en libertad condicional. ¿Y qué podemos hacer, Héctor Recalde, para contribuir a que el gobierno respete esta institucionalidad que en las palabras dice defender, pero que en los hechos estamos viendo que no lo hace? Realmente hay muchas personas, hombres y mujeres, que con toda buena fe creen que el sacrificio que se estuvo haciendo es por un futuro mejor, tal como le promete el gobierno. Bueno, tratar de explicarles, porque no es un pecado creer, el pecado es mentir. Entonces explicarle a estas personas que la cosa no es así, la cosa es distinta, y esto se hace con militancia. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! El que avisa no es traidor, y en este caso lo justo es justo y se acabó. El gobierno del cambio lo viene avisando. Juanjo Aranguren, CEO Ministro de Energía de la Nación, desde hace meses viene insistiendo en que luego de las elecciones aumentarían los valores de los servicios, de la energía. Lo propio hicieron los otros funcionarios respecto a tasas e impuestos varios. En octubre, luego de las elecciones, haremos un ajuste de precios, decían. Lo del tarifazo es subjetivo, dijeron también. Vamos a rectificar ciertos valores, llegaron a esbozar. Y finalmente, luego de octubre, pasaron las elecciones y, como lo prometido es deuda, los aumentos llegaron. Son una realidad. Otra promesa cumplida. Qué bueno que el gobierno diga la verdad, ¿no? Estás en Radio La Red escuchando Marca de Radio. Ni siquiera esperaron un día, ni siquiera dos días, no. Terminó la elección y ya anunciaron el aumento. Si no llenaste el tanque ayer, hoy cuando vengas a cargar nafta te vas a encontrar con los nuevos precios porque ya rige el aumento. Noviembre, diciembre, enero, febrero de alta inflación, sobre todo por el tema tarifa. Más o menos los alimentos suben 2% todos los meses y ahora se suma la nafta y muy pronto va a ser el gas después de las audiencias públicas y también la luz. Propone aumentar 20% el ABL en 2018. Hoy la tarifa de colectivos, que va de 6 a 6.75, se cree que podría ir alrededor de los 11 pesos. La decisión del Banco Central es que subió 1.5 puntos la tasa de interés. Anunció que sube a 27.75 la tasa de interés. bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Universidad Popular de Escobar. ONG de Servicios Universitarios. Historia, Geografía, Lengua y Literatura. Formación pedagógica para nivel medio y superior dirigido a profesionales, técnicos superiores y técnicos de nivel medio. Diplomatura de Preventor de Adicciones. Curso de Agente Sanitario. Llámanos de 18 a 22 al 6154-2247 o al 3472-9009. O envíanos tu correo a informes@institutoaltosestudiosdelpilar.com. Universidad Popular de Escobar, La Plata 1270, Ingeniero Mashvitz, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Seguinos en Facebook, Universidad Popular de Escobar, y en Twitter, @univpop_escobar. Panorama Federal Caja Negra. Provincia de Mendoza. Crece el rechazo a las fumigaciones aéreas en los campos donde se cultiva la vid. La decisión del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza fue cuestionada por productores, campesinos, técnicos y la población en general debido a los efectos que el veneno tiene en la salud de los habitantes y el medio ambiente. Además de medidas judiciales, se han realizado manifestaciones para impedir las pulverizaciones aéreas e incluso varios consejos deliberantes de la provincia ya comenzaron a prohibir este tipo de fumigaciones. En declaraciones a Radio La Mosquitera FM 88.1 de El Bermejo, Mendoza, el ingeniero agrónomo Martín Betancud describió las consecuencias de la aplicación de este método de fumigación aérea. Hay un tema de salud que nos preocupa, del cual estamos elaborando ahora y hemos terminado un informe técnico agropecuario, del cual ahora ya están trabajando abogados para ver el tema de hacer un amparo. Y bueno, donde nosotros hemos informado algunos problemas también de este tipo de droga que se va a usar, que es el clorantraniliprole, que es una molécula nueva del 2009, la cual tiene muy pocos también estudios sobre impactos ambientales. No hay experiencias en el mundo de aplicaciones aéreas de esta molécula, por lo tanto hay muchísimo desconocimiento de lo que va a suceder verdaderamente, tanto para la salud como el medio ambiente, y como el tema de la salinización de suelos y contaminación de cauces y agua. La Plata, provincia de Buenos Aires. Se cumplieron 3 meses desde la desaparición de Joana Ramallo. La joven tenía 23 años y una hija de 6. Fue vista por última vez el 26 de julio en la intersección de 1 y 63, donde funciona lo que se conoce como la zona roja de la ciudad. Su familia y amigos aseguran que Joana no se fue por voluntad propia y que es víctima de una red de trata de personas. Desde los inicios de la investigación, el reclamo de la familia era el cambio de carátula de averiguación de paradero a desaparición de personas. Pero durante más de 2 meses, la fiscal Bettina Lacky negó el cambio, perdiendo días fundamentales para la búsqueda. Hoy, la causa se encuentra en la Justicia Federal. Flavia Delmas, especialista en comunicación social, periodismo y género, denunció en Dame una Señal de la radio de la Universidad Nacional de La Plata, AM 1390, las dilaciones judiciales de la causa. Pedimos el cambio de carátula como particular damnificado, como nos constituimos en la causa. Y bueno, la negó la fiscal en ese momento interviniente, Lacky, la negó el cambio de carátula y la siguió buscando como si buscara una persona que está perdida por propia voluntad, digamos. Y en lugar de buscar una persona que estaba retenida, que estaba privada de su libertad. Esto nos decidió llevar la causa al fuero federal y bueno, y así lo hicimos. Y ahora tenemos, la verdad que han salido muchas medidas del fuero federal que se están llevando adelante y tenemos expectativas en que den resultado, ¿no? Obviamente que a medida que va corriendo el tiempo, sabemos que el tiempo corre en contra nuestra, ¿no? Las Lomitas, provincia de Formosa. Tras más de 6 meses de prisión, liberaron al docente y dirigente huichí Agustín Santillán. El dirigente estaba arrestado desde el 14 de abril cuando lo acusaron sin pruebas de haber participado de robos y saqueos luego de las inundaciones que afectaron la zona oeste de la provincia. La Cámara de Apelaciones de Formosa revocó el procesamiento por el cual Santillán estuvo en prisión durante 190 días, pero asimismo denuncian que su detención se inscribe en la utilización de causas judiciales como estrategia de intimidación y silenciamiento. Luego de su liberación, Agustín Santillán, docente y dirigente huichí, dialogó en Con los pies en la tierra de Radio Presente sobre sus días de detención. Cuando me detuvieron, desde el primer momento, yo no estaba en una celda así con otros presos, sino yo, a mí me tenían aislado en un calabozo. Viste, como lo dicen el chapón, ahí sí. Tiene una ventanita chiquita, 2 meses estuve ahí. Y después me llevaron a otro celda, pero ya era con baño. Y era muy, muy triste pensar que por qué estoy acá. ¿Qué hago acá? Digo, ¿yo qué hice? Si yo no robé nada. Encima me acuerdo de robo con a mano armada, sin que yo nunca tuve un arma y nunca tenía la intención de robar todo porque... Era toda una causa armada con la policía, con orden del gobierno. Paraje Aucapán, provincia de Neuquén. El ENACOM dejó afuera del fondo de fomento a la radio mapuche Nehuen Hueche. La comunidad mapuche Linares, que gestiona la radio intercultural, denunció que el gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, rechazó arbitrariamente el proyecto que presentaron para acceder a la línea de equipamiento del Fondo de Fomento Concursable previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El organismo rechazó arbitrariamente el proyecto que presentó la radio, objetando que les faltaba documentación con la que sí contaban. La INAI Lonco Teresa Tripailaf, de la comunidad mapuche Linares que gestiona la radio intercultural Nehuen Hueche, comentó en Somos Viento de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz la importancia de la comunicación intercultural para la zona. Del 98 que venimos luchando y gracias a nuestro esfuerzo le hemos puesto el hombro para salir adelante con la FM, nosotros necesitábamos estar comunicados justamente para reflejar a nuestro derecho también, poder reivindicar lo que es toda la parte cultural. ¿Qué hacemos en nuestra comunidad? ¿Qué riqueza tenemos? Provincia de Córdoba. El gobierno provincial arrasó con el monte nativo para construir una autovía sobre la ruta nacional número 9 en su tramo Córdoba-Jesús María. El desmonte se realizó a la altura de la estación General Paz, una zona protegida según la propia Secretaría de Ambiente Provincial y a pesar de la resistencia de los vecinos. A pesar de esta advertencia y la de Vialidad Nacional sobre realizar otro trazado de la autovía, la provincia decidió continuar con las obras y desoyó a los más de 200 firmantes que se oponían a que la obra atravesara el pulmón verde de la ciudad. Juana López, vecina de la zona, comentó a Radio La Ronda, FM 91,1 de Colonia Carolla, Córdoba, el desinterés del gobierno municipal y provincial por los bosques nativos de la zona. La autovía iba a pasar por un camino provincial, digamos rural, donde en principio no se tocaba nada. Y a partir de hace un año comenzaron a cambiar la traza. Entonces esta traza pasa justo por una zona que es inundable, este sector que se ha elegido. Ahí existía un monte nativo. No es como ellos quieren decir que eran 2 o 3 árboles, que eran siempre verdes. Todo eso son mentiras. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. La verdad siempre, más temprano que tarde, sale a la luz a pesar de todo. De entre los datos de la autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, surgen algunas certezas que contradicen las hipótesis y las versiones de algunos dirigentes políticos y comunicadores oficialistas. En los medios monopólicos de desinformación no te lo cuentan, pero lejos de las especulaciones políticas del asunto, donde los móviles de los canales no entran con su barullo, para los especialistas está cada vez más claro que Maldonado no estuvo 80 días en el agua como te quieren hacer creer. El quién, el cómo, el cuándo y el dónde de este hecho ya tienen respuesta. Uno de los interrogantes continúa siendo el por qué. Ayúdanos a abrir el juego. Más allá del establecimiento de que se trata de Santiago Maldonado y su cuerpo encontrado en el río Chubut, hay que analizar cuánto tiempo estuvo en el agua, los motivos de su deceso, si estuvo todo, si murió allí en territorio de la Pulov o en realidad el cuerpo fue plantado, como sostienen muchos. Está en línea Enrique Prueger, es licenciado en criminalística, especializado en homicidios complejos, profesor de la Universidad de Río Negro, uno de los hombres o peritos que actuó en el caso del soldado Carrasco. Nosotros habíamos visto las fotografías que se publicaron lamentablemente en las redes y después la expresión del juez en el momento que sale de la noche del viernes, cuando dice que lo identificaron no solo por los tatuajes, sino por las huellas papilares. Eso fue textualmente lo que dijo. Y las únicas huellas clasificables para identificación son las huellas dactilares. ¿Sí? Sí. Significa que si tiene huellas dactilares, significa que en el proceso de degradación que se tiene en el agua, de una persona que se ahoga o a un cadáver que lo tiren al agua, cualquiera de las dos opciones, en ese caso en particular se dan dos procesos de degradación, ¿no? Uno es interno, que es las bacterias del propio organismo que atacan, y vendría a ser la descomposición del cuerpo, y el otro es externo. Y el externo es la maceración, ¿no? El ejemplo mejor que le puedo dar a su audiencia y a usted es que cuando se meten en una pileta a bañarse, a los 20 minutos tienen todos los dedos arrugados. Sí. Y ese proceso es irreversible, ¿no? Empieza a avanzar hasta que llega un momento, entre los 14 y 20 días, donde el guante de piel de la mano se extrae, se sale solo. A eso le tenemos que agregar de que es imposible que en 78 días, en un río de cordillera que tiene corriente, que a su vez incide sobre la materia orgánica macerada que se está desarrollando, va atacando la superficie del cuerpo y la va deformando. Esa es la diferencia que hay generalmente entre la cara, que en este caso tiene que haber sido lo que estaba frente a la corriente, donde quedó trabado, ¿no? Y la diferencia que hay con las manos. La mano derecha en el bolsillo del pantalón, eso es algo raro en un ahogado, por lo general cuando se está por ahogar, la tendencia es que siempre están los brazos estirados, los miembros superiores están estirados en el sentido vertical. Pero otro detalle interesante es que en 78 días, estos ríos patagónicos no son ríos de agua destilada, ¿no? Tanto es así que el turismo que se explota en esta zona es un turismo porque hay muchas truchas, salmones, distintos tipos de fauna que se encargan de degradar el cuerpo, ¿no? En este caso las partes expuestas, que son generalmente la cara, las manos y esas cuestiones. Y nada de eso tiene. Claro. Entonces yo creo que fue muy atinado el juez el otro día, si quiere mi opinión se lo voy a decir. Habló de lo que sí estaban de acuerdo, ¿no? Que no había lesiones. Pero creo que la gran discusión que tienen hoy los muchachos ahí adentro, porque inclusive hay un libro de tanatología de Treza, que usted si quiere lo puede buscar, en el cual cuando habla de la data de la muerte en ahogado, en este caso por sumersión o inmersión, la diferencia uno es que entró en vida y el otro muerto, ¿no? El cuerpo, el otro lo tiraron, esa es la diferencia entre uno y otro. Él habla de 2 semanas a 20 días para que se le vaya el guantelete de la piel humana, que está formada por la epidermis y la dermis. Y no es que las aguas heladas mantienen y conservan como si fuera en una pecera congelada que no tiene vida. No. Estos ríos, por más que sean fríos, las temperaturas del agua están entre 4 y 7 grados. Salió por ahí un medio diciendo de que hubo épocas de casi 14 grados bajo cero, sí, pero el agua es más templada que el ambiente y el aire, ¿no? Y si hubiera estado 14 bajo cero, están todos los ríos congelados. Claro. Y yo que sepa, nunca se hizo turismo en la zona de la cordillera, acá en la Patagonia, de patinaje sobre hielo en los ríos congelados, ¿no? Eso pasa en Alaska, no acá. ¿Supone usted que puede haber sido plantado el cuerpo allí? Porque además se habla de que hay tierras de dos lugares diferentes en el cuerpo. Digo, ¿hay información? No lo sé, le pregunto por si usted ha leído más. Respecto a los pulmones, si tenían en esos pulmones, ¿se encontró agua o no se encontró agua, o si fue tirado después? Yo creo que todo eso lo van a tener que determinar, ¿no? Todavía la causa de la muerte todavía no la tienen, no tienen lesiones superficiales. Yo creo que por los indicios que tenemos hay dos hipótesis posibles. Si lo mataron el día 78 días antes de la aparición, tienen que haberlo frisado, es la única manera que se bloqueen los fenómenos de degradación. Y si no fuera así, lo mataron hace menos de 20 días, desde el momento del hallazgo hacia atrás. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos celebró el periodo ordinario de sesiones número 165 en Montevideo, Uruguay. Allí, entre el 23 y el 27 de octubre, la Comisión abordó diversas problemáticas que atañen a los países miembros en cuestiones de derechos humanos. El papel de la Argentina, líder histórico en la materia, esta vez fue por lo menos deslucido, para no decir triste y patético. En lugar de accionar a la luz de los acontecimientos que atraviesan nuestro país en estas cuestiones, los representantes de la segunda línea que envió el gobierno nacional parecen haber cruzado el charco solo para negociar un cambio de carátulas respecto al pronunciamiento del organismo sobre el caso Maldonado. La hipocresía y el cinismo carecen de todo límite en estas pampas. Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada. Para unir Montevideo y Buenos Aires también telefónicamente con la información de Cintia García, la García, desde la capital oriental. Buen día, Cintia. Quiero contarte, Víctor Hugo, que lo que ocurrió anoche en las instancias que estamos comentando, informando sobre la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está sesionando en su 165 periodo de sesiones aquí en Uruguay. A ver, primero decirte algo que me parece importante. Hay una tensión clara, entre la CID y el gobierno argentino por distintas cuestiones. Una tensión por una presión que hay para que la CID levante la cautelar por el caso Maldonado. Eso será hoy a las 20 horas, la reunión a puertas cerradas por la cautelar de la que tiene la CID con el caso Maldonado. Como Santiago apareció, hay una presión del gobierno para que se levante la cautelar por desaparición forzada. Tengo entendido por la información que vamos recabando acá que eso no va a ocurrir, que no se va a levantar esa cautelar. Para la CID, el incumplimiento de la cautelar de Milagro Sala, que la lleva nuevamente a la prisión, te voy a decir un off textual, es escandaloso y provocativo. Eso es lo que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a lo que hace el gobierno con Milagros Sala, el incumplimiento de ese acuerdo internacional. Ahora, ¿qué ocurrió? Anoche a las 20 horas, pasada en realidad a las 20 horas, la reunión había terminado cerca de las 10 y pico de la noche, ocurrió esa reunión de trabajo a puertas cerradas, con la particularidad de que, en palabras de Diego Morales, el director de litigio del CELS, se perdió una oportunidad. ¿Por qué se perdió una oportunidad? Porque el argumento del Estado argentino, los funcionarios del Estado argentino que fueron, volvieron al planteo de que era una cuestión de Jujuy, era una cuestión de provincial de Jujuy, era una cuestión de los jueces provinciales. No dieron respuestas a por qué el Estado argentino no cumple con la cautelar, tampoco qué instancias está haciendo el Estado argentino para que Jujuy cumpla con la cautelar. Fue un desastre la reunión, fue un desastre, pero además fue un desplante del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que recordás que pusimos el audio que se hizo público de la nota que le hicimos para la García, donde Abruj dice dos cosas importantes. Dice, por un lado, dice que están revisando lo que hizo Puyén Germanos, el juez que incumple con la cautelar y la envía nuevamente a Milagro a la cárcel de Alto Comedero. Y por otro lado, dijo que para el gobierno argentino, que la postura era que Milagro Sala tenía que estar en prisión domiciliaria. Eso fue valorado en el sentido de que se iba a poner en juego en la reunión de la comisión, digamos, porque públicamente el funcionario del Poder Ejecutivo del Área de Derechos Humanos, que está aquí en Montevideo, hizo esas declaraciones. ¿Qué pasó? No fue. Abruj no fue a la reunión los funcionarios de segundas líneas que fueron, hicieron esto que te estoy contando, pero si te parece podemos compartir la palabra de Diego Morales del CELF y de Claudio Brug, que la van a escuchar en esta edición de lo que ocurrió anoche, realizada por Celeste del Blanco. Terminó la reunión de trabajo, pero no había nadie, por ejemplo, en la provincia de Jujuy. Tampoco estaba el secretario de Derechos Humanos. ¿No vino Claudio Brug, el secretario de Derechos Humanos, que se había comprometido en venir a esta reunión? No, no estuvo presente el secretario de Derechos Humanos. ¿Cuál es la posición del gobierno? De preocupación. Nosotros estamos preocupados. El gobierno federal no dio cuenta de ningún esfuerzo porque la provincia de Jujuy cumpla. Ayer estamos pidiendo todos los informes al juez interviniente para poder tomar la posición que el gobierno tiene que estar y responder. Lo que planteó el gobierno federal es que el problema es de la provincia de Jujuy y que ellos no tienen ninguna capacidad para analizar o dar respuesta al cumplimiento de la medida cautelar. Perdimos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de saber en concreto cuál es el compromiso del gobierno federal con relación al cumplimiento de la medida cautelar. ¿Cuál es la posición del gobierno? Es un tema de preocupación. Nosotros estamos preocupados. ¿Dónde? Pero el gobierno federal no está dispuesto a exigir el cumplimiento de la medida cautelar ni a pronunciarse sobre el nuevo encierro de Milagro Sala. ¿Dónde tiene que estar Milagro Sala? Tiene que cumplir en este momento, entendemos, tiene que cumplir la prisión domiciliaria. Él dijo que Milagro Sala tenía que estar en prisión domiciliaria. ¿Estos son solo declaraciones periodísticas? El gobierno federal dijo que el tema es de la provincia. No plantearon ahí que la forma de cumplir con la medida cautelar era con un arresto domiciliario. Entendemos que tiene que cumplir la prisión domiciliaria. No se condice con lo que sucedió acá. Bueno, Víctor Hugo, ahí está clara la contradicción y está claro lo que genera la tensión. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, en la CID va a analizar los distintos escenarios para ver qué ocurre luego, tendrá que ocurrir en los próximos días. Hay una posibilidad, por las atribuciones que tiene la CID, de llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es algo que se tiene que consultar con las partes peticionantes porque es una medida que tiene ciertos riesgos, ya que si la Corte Interamericana rechaza el caso o lo objeta, esto no puede volver a estar bajo la jurisdicción de la CID como sucedió históricamente. Es un cambio de jurisprudencia que hay, con lo cual es jugarse un pleno a una decisión que puede tener esas consecuencias. En fin, lo cierto es que en palabras de Iguren, el ejecutivo comisionado de la CID, dijo: algo vamos a hacer. Estamos esperando que en los próximos días la CID decida qué es lo que va a hacer frente al incumplimiento del Estado argentino de la cautelar por el caso Milagro Sala. En el 90 le escribí al amor y la miseria me hizo callar. Es que mi panza empezó a mandar, fue insolente, perdonen. Fue mi poesía un poco más vulgar. No fue muy sabia. Sentado en un bar con una Vic cargada de alcohol, es que su panza empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar. Fue mi color, aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación. Qué lindos días, rompíamos estadios cantando la vieja oración. 2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón, seguramente al ex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente del 90 cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta. Como nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta. Como nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Caja Negra. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Nos vamos a cambiar de bando. Esta semana, entre tanto desastre con que nos convida la realidad, la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a sus nietos arrebatados durante la última dictadura cívico-militar nos dio una bocanada de aire fresco, fragante de victoria, de justicia, de reparación para el alma. Una persona, una mujer en este caso, recuperó lo más preciado que tenemos los seres humanos además de nuestra vida: su identidad, su historia, la verdad que yacía oculta dentro suyo. 38 años más tarde, la familia Tartaglia encontró a la hija de Lucía. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Abuelas de Plaza de Mayo restituyó a la nieta número 125. Se trata de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, quien militaba en La Plata y fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 a los 24 años. Las muestras que aportaron al Banco Nacional de Datos Genéticos permitió la identificación 38 años después. Estela de Carlotto contó la noticia durante los festejos por los 40 años de búsqueda. A esta noticia de 5 a 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra alegría. Durante una entrevista en Crónica, habló sobre la importancia de los espacios que hacen posible estos encuentros y los más de 300 nietos que faltan. Efectivamente, el Banco Nacional de Datos Genéticos es un instrumento necesario, está bien equipado, con gente idónea y con material científico de alta calidad, y gracias a eso vamos teniendo estos resultados como el que anunciamos hoy. Se han cerrado muchos espacios muy necesarios, lo hemos hablado en el día lunes y martes con la OEA ahí en Montevideo, poniendo en claro lo que falta, lo que se sacó, lo que no se trabaja, las necesidades. Nosotros tenemos ya también el relevo, porque sabemos que ya quedamos muy pocas y ya los nietos, que están más que preparados, serán la continuidad para buscar más de 300 nietos que faltan aún. En AM750 hay cuatro podos, cuatro gigantes del periodismo deportivo en dos horas. Bonadeo, Scher, Fernández Murs, Berkovic, arqueros, ilusionistas y goleadores. De 18 a 20 en AM750. dos párrafos de Maten al Rugger, que es el primer libro de Claudio Gómez, claro, que trabaja sobre las historias de los 20 rugbyers desaparecidos del Club La Plata de rugby. Sí. Dos párrafos. Le dicen Shorton, pero es un toro. El apodo es insuperable para un jugador de rugby. Enrique Sierra se lo ganó en las canchas. Pasa a los rivales por encima. Se siente fuerte. Una topadora. Y eso le gusta. Disfruta el respeto que se ganó por ser una fiera imparable. Pero cuando los partidos terminan y la camiseta amarilla queda hecha un bollo dentro del bolso, Enrique deja de ser ese muchacho rústico que arrastra a adversarios para convertirse en el pibe más humilde y de más bajo perfil del equipo. Mientras todavía juega en La Plata Rugby Club, Enrique empieza a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. En segundo año de la carrera se suma a la Juventud Universitaria Peronista. Su lugar ahora está ahí. Ni el rugby ni las leyes. La prioridad pasa a ser el compromiso político entre asambleas del Centro de Estudiantes, denuncias a profesores gorilas y consignas sobre la patria socialista. Conoce a Lucía Tartaglia, una muchacha pampeana que había llegado en 1971 para estudiar y vivía en una pensión junto con otras chicas del interior que también iban a la universidad. Enrique y Lucía se ponen de novios y comparten todo: la militancia, la clandestinidad y la muerte. Dos párrafos de Maten al Rugby, de Claudio Gómez, que nos cuentan que Lucía Tartaglia, la mamá de Victoria, Victoria es la nieta desde ayer 125 recuperada, bueno, Lucía fue pareja de uno de los rugbyers desaparecidos de la Argentina, Enrique Sierra. Enrique lo desaparecen en el momento, estando con Lucía, atacan a la pareja. Después Lucía, como hemos leído en estas horas, estuvo detenida en uno de los muchísimos centros clandestinos de detención y de exterminio que tuvo este país. Un viento fuerte, un bravo ventarrón surero, recorre las geografías y devora las distancias de esta patria. Lo que no vamos a acompañar es que nos siga entregando, que todos los días haya un pobre más, que todos los días haya un hermano sin trabajo, que todos los días haya una empresa chica que da la vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación, porque es mentira que la Argentina no se puede hacer. Pero para hacerlo hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar, hay que darle el lugar que a cada uno, que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, Macri o que le corresponde que la paguen, son los primeros que tienen que pagar. Cuando el mundo no tiene respuesta, o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Bueno, llegó Néstor, fue el 2003 fue un año que marcó mucho el nuevo camino. El primero de enero de 2003 tomó posesión Lula, ese gran compañero que hoy está cumpliendo años, por cierto. Yo esta madrugada le estaba enviando una carta. Qué casualidad, cumple años Lula y muere Néstor. Todos saben cómo es el pingüino, un animal del sur argentino. Tiene dos alitas que dan pena, pero igual sube sin escalera. A donde pajarones rapaces nunca llegan por incapaces de andar con el vuelo del pingüino. El pingüino trae otro pingüino. Trae otro pingüino. Me interesa charlar del pingüino porque es el pájaro. Presuroso torbellino, no deja bandera quieta, ni cabellera sin despeinar. Llena de polvo la cara de los sin jeta, se enrieda en los pañuelos blancos que llevan las viejas. Su paso renueva el aire de los que luchan, su fuerza estremece a los caretas. El pingüino trae otro pingüino. El pingüino trae otro pingüino. El pingüino trae otro pingüino. Es curioso este fenómeno, demasiado extraordinario para un evento climático. Es que sopla mucho en octubre, como acariciando, como acompañando

Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos semana mediante con más noticias aquí en el único y más escuchado resumen de la radiofonía argentina. Si quieren pasar por www.cajanegra.org para escucharnos y compartirnos, denle rienda suelta a sus deseos. Si no, nos escuchamos por esta misma emisora. Hasta dentro de 7 días. ¡Chau! Hicieron Caja Negra, conducción, Matías Levín, locución, Miguel Ángel Maciel, edición y producción, Ariel García y Julián Belistri, especiales, Mayra Torres, prensa y difusión, Julia Caimen. Auspició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.